El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Buenas tardes. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de lesbianas? ¿Por qué es común pensar en ellas como mujeres que quieren ser hombres a través de camisas de cuadros y pantalones? ¿En verdad, ser lesbiana es nada más una mujer que tiene sexo con otra mujer? Pero para responder estas preguntas y ayudarnos a seguir combatiendo la desinformación, el día de hoy vamos a complementar estas cápsulas con personas invitadas que nos van a llenar de información, de sororidad y de feminismos, puras cosas bonitas y benéficas para todes. Así que damos la bienvenida a Selene, joven universitaria, feminista, chilanga y lesboterrorista. Hola, gracias. Bueno, pues sí, yo siempre he sostenido que elegí ser lesbiana, no nací lesbiana. Yo escogí ser lesbiana como una estrategia política. Estoy consciente que muchísimas personas que se asumen como lesbianas lo entienden exclusivamente como una orientación sexual, natural y esencial, una condición de vida con la que nacieron y que no es modificable. Yo entiendo el lesbianismo como una práctica política y una opción personal de lucha. No es lo mismo ser un hombre gay a ser una lesbiana. Aunque a lo largo de diversas luchas que han emprendido en el tiempo, ambos sectores han decidido exigir ciertos derechos en conjunto, las problemáticas y contextos son sumamente diferentes. Si bien sabemos que ambas poblaciones son discriminadas por causa de su preferencia sexual, debemos recordar que vivimos en un mundo patriarcal. Y las lesbianas, pensadas como mujeres, también viven la desventaja y desigualdad en que esta categoría genérica las inscribe. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el lesbianismo se fue articulando como una ideología política. No existe una única identidad lésbica. Sin embargo, las lesbianas feministas fueron creando un sustento práctico y teórico para encauzar un movimiento propio, con un discurso propio. Criticaban que las feministas utilizaban el término de mujer desde una perspectiva muy esencialista y heterocéntrica. Adrienne Rich, lesbiana feminista norteamericana, propone el concepto de heterosexualidad obligatoria para referirse al régimen heterosexual que sirve como una herramienta del patriarcado para oprimir a las mujeres. Un sistema que es impuesto a todas las personas mediante instituciones y diversos mecanismos que pueden ser religiosos, médicos, jurídicos, entre otros. La francesa Monique Wittig afirmó que las lesbianas no son mujeres, en tanto que el concepto mujer siempre se define en relación con el hombre y desde el pensamiento heterosexual. Con esta reflexión, Wittig sienta las bases de una serie de análisis políticos de los significados de ser lesbiana. El lesbianismo se concibe como un mecanismo que favorece a las mujeres para salirse de la lógica de dependencia económica, cultural y social hacia los hombres. En América Latina también se ha ido tejiendo un corpus teórico con las aportaciones de activistas como Ochi Curiel, Yderkis Espinosa y Norma Mogrovejo. Para quienes el lesbianismo feminista no es ni una identidad ni una orientación sexual, sino una posición política. Posición que implica entender la heterosexualidad como un sistema y un régimen político. Implica aspirar y construir la libertad y autonomía de las mujeres en todos los planos, como dice Ochi Curiel. El lesbianismo no es una práctica de preferencia sexual. Afirmar esto es vaciar de contenido político a una propuesta feminista. El lesbianismo feminista no forma parte de lo que discursivamente se ha llamado diversidad sexual, pues más que una orientación natural, es una práctica política, un espacio al que por decisión propia se elige pertenecer. El lesbianismo implica pensar la heterosexualidad más que una preferencia, como una construcción que el patriarcado ha creado como dispositivo de control hacia las mujeres. Las preferencias sexuales son muchas, son ricas, diversas y salen de las dicotomías hombre y mujer. Sin embargo, la heterosexualidad y la diversidad sexual solo tienen sentido dentro del sistema heteropatriarcal. Decir que una lesbiana es solo aquella mujer que tiene prácticas sexuales con mujeres es llevar a la genitalidad un espacio de lucha y posicionamiento político. Una lesbiana es quien crea relaciones amorosas, afectivas, de lucha y sororidad entre mujeres u otras lesbianas y resquebraja la norma de heterosexualidad. Por eso, yo soy lesbiana independientemente de con quien me acueste. Porque finalmente, con quien nos acostemos es cosa que a nadie le debería de interesar, ¿no? Yo soy Freddy. Dudas, comentarios, échate tu cápsula @yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche. Gracias, Elena, por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Chao. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.